¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo te va? Te saludamos acá de Radio Encuentro, José y Walter. Buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, buen día, José, Walter, y también a quienes están escuchando la radio. Bueno, mientras la semana anterior nos fuimos enterando de esto, que estos encuentros de privilegiados que hay en Lago Escondido, uno nuevamente pensaba, ¿no?, en qué estaba la causa. Recordemos que había una determinación que parecía que debía darse en concreto, que ese camino ya debería estar de libre acceso y poder acceder al Lago Escondido, y pensar en este verano acceder al Lago Escondido. Bueno, nuevamente el Estado provincial y el poder económico de la mano del magnate hace que esto no ocurra. Bueno, pero ustedes presentaban un rechazo. Contanos un poco, contale a quienes están escuchando de qué se trata o qué es lo que buscan en esta nueva instancia. Bueno, sí, como decís vos, A ver, me parece que otra vez lo perdimos. Lo tenemos. De edad como ocupado a alguien que lo está llamando, ¿no? Oye. A ver, lo volvemos a llamar. Lo teníamos ahí, Ernesto Montesino Barda. No sé por qué da esta situación de no poder tenerlo telefónicamente, pero bueno, queríamos hablar de este rechazo que se presentó a partir del amparo, y que, bueno, luego de este tiempo se pudo dar a partir de lo que se ha determinado en el acceso al Lago Escondido. Ese es el tema que queremos charlar. Vamos a ver si podemos recuperar la situación de la llamada telefónica que teníamos con él, para que se dé de una manera por todas el camino, el acceso a lo que conocemos como Taco y Fir. Ahí volvimos, me parece que ahí lo tenemos nuevamente. Sí, hola. Justo cuando arrancaba se cortó. Así sí, que sí, me decías entonces sobre el rechazo presentado. Bueno, ya estamos entonces hace 17 años en juicio, y en el 2009 sale la sentencia, la más importante del Superior Tribunal de Justicia, que dice, bueno, primero que nada, el Lago Escondido no es privado, por más que haya quedado dentro de las tierras de Lewis, es público. Y segundo, se tiene que garantizar el acceso, el libre acceso, que no es lo mismo que el acceso para personas adiestradas o que se dedican al turismo aventura. Entonces, en el 2009 pasa eso, y en el 2013... sale una sentencia del juez de Bariloche, Cuellar, que dice, bueno, los caminos que tienen que habilitar el gobierno de Río Negro son un sendero de montaña, que es el que, para los que conocen, el que sale de la estancia de Wharton, que son entre 3 y 4 días de montaña, y también el famoso camino de Tacuifí, que es un camino que sale de la ruta 40, y que en aproximadamente media hora llegas al Lago Escondido caminando, en auto, a caballo, o bueno, de la forma que sea, pero es la forma más accesible para llegar. Eso pasó en el 2013. Y bueno, Lewis y sus apoderados, así como también la provincia de Río Negro, no les gustó nada esta decisión, porque yo no sé si la gente que está escuchando la radio sabe, pero Lewis construyó una mansión exactamente arriba del camino de acceso al Lago Escondido. Entonces, si uno quiere entrar al Lago Escondido por ese camino, por el camino de Tacuifí, necesariamente pasa al menos por al lado de la mansión de Lewis. Y bueno, parece ser que como estos privilegiados o estos magnates multimillonarios ingleses no quieren que ningún argentino ni ningún turista que nos visite pase cerca de donde ellos tienen su enclave, directamente dijeron, no, este camino se cierra, y el que quiera venir al Lago Escondido lo va a tener que hacer por el otro sendero, va a tener que hacerse 3 días o 4 de montaña para venir y 3 días o 4 para volver, y va a llegar al Lago Escondido a la otra punta de donde está la mansión. Bueno, se demostró sobradamente que ese no es un camino accesible, por ejemplo, para una persona embarazada, para una persona con discapacidad, o simplemente una persona que no se banca hacer 4 días de montaña de caminata. Claro. ¿Qué pasa? Este año, en 2022, como esa sentencia, o sea, la apeló tanto el gobierno de Río Negro como Lewis, este año, en el 2022, la Cámara de Apelaciones, que sería el órgano superior de Bariloche, que dio la orden, dice, no, la orden de abrir por el sendero de montaña y por Tacuifí es válida. Eso fue lo que pasó ahora hace muy poco, en septiembre de 2022. Sí. Nosotros dijimos, bueno, listo, ya está, el juicio está ganado. Simplemente, como decías vos, hay que abrir una tranquera nada más, porque el camino está hecho. Eso es algo que hay que dejar claro. El camino existe desde antes que exista Lewis en la zona. Claro. Nada más que ahora está cerrado por tranqueras y por un portón con cámaras de vigilancia y demás, pero dijimos, listo, este verano conocemos Lago Escondido. ¿Qué pasa? Aparece el tanto otra vez la provincia de Río Negro como Lewis y vuelven a interponer un recurso, se llama de casación, discutiendo todo esto que nosotros ya venimos ganando con sentencias que están firmes. Y ustedes lo que presentan ahora como apoderados, digo para que vayan entendiendo, es que rechacen esos recursos, que ya estaba la sentencia firme, que no entienden por qué le dan lugar a esos recursos, a esas medidas que se interponen. Claro, exactamente, porque en realidad uno siempre tiene derecho a recurrir, siempre tiene derecho a quejarse de la decisión de un juez. El tema es que hay un límite para estos recursos. Por ejemplo, en este caso no estamos en un juicio ordinario común, sino ya estamos en la etapa de ejecución, o sea, donde se dice cómo se va a hacer lo que hay que hacer. Claro, digamos, el juicio entonces, ya se hizo, el juicio ya tiene un final que debería haber sido. El juicio está hecho, claro, está ganado para, digamos, para la sociedad argentina, el juicio está ganado. Lo que pasa es que a la hora de hacerlo cumplir, se han hecho un montón de estrategias dilatorias, incluida esta última. Es decir, yo ya sé que esto está firme, yo ya sé que hay que abrirlo, pero hasta donde pueda lo voy a dilatar. Entonces nosotros decimos, la función nuestra como los abogados es oponernos. Decir por qué no corresponde, por esto y por esto, y eventualmente seguir respondiendo las formas en las que se agravia tanto la provincia de Río Negro como Lewis. Pero en realidad el que tiene que poner un límite a la vía recursiva son directamente los jueces. Entonces los jueces ahora, con estos recursos que presenta tanto el gobierno como Lewis, le tiene que decir, en esta etapa es inadmisible el recurso, cúmplase. Esto sería en la Cámara en Bariloche. Claro, es la Cámara Civil de Apelaciones de Bariloche. Ellos deberían ahora decir, bueno, ya está, no da lugar al recurso lo que ustedes le piden, digamos. Claro, exactamente. No se abre la instancia recursiva, es inadmisible el recurso de casación. Argumentos sobran. Nosotros hicimos un escrito de 110 carillas explicando en la primera parte, obviamente, después hicimos, la verdad que un laburo tremendo, porque venimos contando todas las intervenciones que no solo hizo la justicia, sino un montón de instancias administrativas, desde la Auditoría General de la Nación, la Inspección General de Justicia, que denuncian cómo se viola la ley todo el tiempo, fundamentalmente la ley de Río Negro más importante, que es la Constitución, en el tema del Lago Escondido respecto al artículo 73, que es el que marca el libre acceso a las costas. Y como es un tema ambiental, y hoy en día se le da la importancia que corresponde a la cuestión ambiental, es un tema ejemplo, tanto para el país como para la región de nuestro, digamos, de Sudamérica. Pero bueno, ya te digo, 17 años, sentencias firmes, incluso el juicio llegó dos veces a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema ya nos dio la razón, bueno, nuestro órgano acá, el Superior Tribunal también. También nos dio la razón el juzgado de Bariloche, que es el que decía específicamente cómo hay que cumplir la sentencia, y nos vuelve a dar la razón la Cámara de Apelaciones hace un mes, y bueno, sin embargo, la estrategia es dilatar, mientras tanto que nosotros sigamos esperando, pero mientras tanto, de vez en cuando, caen Macri, sus amigotes, los jueces, los funcionarios, los de la AFI, a reunirse en Lago Escondido, digamos, a hacer uso de su privilegio con una impunidad tremenda, porque es lo que nadie, más que ellos, o los que son invitados especiales, pueden hacer. Encima utilizando un camino que dicen que no se puede usar, que es privado y que interrumpe, bueno, para abrir el camino, para desalojar una comunidad mapuche, o para abrir el camino, para que pasen los privilegiados y los poderosos, para eso sí, Cacuifí. Ahora, para que pasen los turistas, los visitantes, bueno, no, para eso no, van a tener que esperar. La verdad que es lamentable, pero es así. En la presentación también, ustedes ponen nuevamente que se ponga la lupa sobre cómo se dio la venta de la tierra a Hayden Lake de Sociedad Anónima. Sí. Ya te digo, el tema del Lago Escondido no es solamente queremos acceder. Hay todo un entramado, ya te digo, de privilegios y de cuestiones que se hicieron muy mal, incluso desde los mismos órganos de control nacionales o provinciales, permitiendo la venta de esa tierra. que adentro integra al Lago Escondido, donde además hay emprendimientos hidroeléctricos. Bueno, se ha hecho una explotación privada, un recurso natural, en realidad un bien natural común, que de entrada está prohibido que esté en manos de un extranjero por la ley de tierras, la ley de seguridad de fronteras, no permite que un lago, como en este caso, que está en zona de fronteras, esté en manos de una potencia o de una persona de otra ciudadanía. Sin embargo, ocurre. Es una cuestión de estrategia de seguridad. Sin embargo, ahí, ¿cómo fue? El Lago Escondido compra en esa estancia en el año 96, lo compra un argentino, y ya cuando lo van a inscribir en el registro de la propiedad, ya empieza a figurar el nombre de una sociedad integrada, liderada por Lewis. Eso se judicializó y todavía anda dando vueltas por algún tribunal, por lo que es una venta fraudulenta de territorios de seguridad de frontera. Ernesto, otra cosa que te quería preguntar, digamos, ¿qué tiempo tiene la Cámara en responderle a esto que ustedes plantearon de que rechacen los recursos? Mirá, nosotros los presentamos el jueves al recurso, el viernes ya nos habían respondido que había ingresado en tiempo y forma y que se llamaban a, como se dice, autos para resolver, sobre todo para la cuestión que tiene que ver con la admisibilidad. Así que, bueno, normalmente tienen plazos cortos, porque además es una acción de amparo, que terminó derivando en otras figuras que se llaman mandamos, pero es más o menos lo mismo. Ajá. Así que creemos que no puede tardar más de un mes la cuestión, al menos en resolverse sobre la admisibilidad. Que como ya te decía, no hay chance de que esto se declare admisible porque no es una instancia común. Y fíjate qué loco, nosotros leyendo todo el expediente para contestar, nos dimos cuenta que dos veces en lo que va del proceso, sobre todo Hidden Lake, que es la empresa de Lewis, hizo esto mismo que está haciendo ahora, que es recurrir mediante un recurso extraordinario, agraviándose de que el juez se extralimitó, de que el juez está violando la propiedad privada, de que el juez está haciendo mal las cosas, de que esto, que bueno, dos veces con esas mismas agravios, con esas mismas excusas, llegó incluso recurriendo hasta la Corte Suprema de Justicia. En las dos ocasiones lo rechazaron al recurso, o por estar mal hecho o por no corresponder. Y ahora intentan una tercera vez con lo mismo. Fue una especie de copiar y pegar obscena. Claro. Nosotros literalmente no corresponde seguir haciéndole el juego en este tema. Ahora en el camino, basta. Ya está. Claro. Ya está. Bueno. Además vamos a seguir entrando nosotros. Ahora se está organizando la séptima marcha por la soberanía. Pero había una idea de que esa séptima fuera ya con el camino como tendría que ser. Me acuerdo yo cuando en septiembre todos tuvimos esa, por lo menos, sonrisa de alegría que al inicio de septiembre, cuando se estaba confirmando la resolución, que ya estaba del año 2013, si no me equivoco, claro, planteada. Así que, bueno. Sí. No, tenemos decisiones de la justicia que respaldan el derecho a acceder en forma libre, sin invitación de nadie, sin tener que ser atletas que se bancan la hostilidad de la montaña para conocer un paisaje natural único, que la verdad que también corresponde que sea declarado monumento o patrimonio de la humanidad por las especies que hay, desde árboles milenarios hasta animales en peligro de extinción, y la belleza paisajística. Así como las cataratas del Iguazú o el glaciar Perito Moreno, Lago Escondido realmente merece también ese estándar de protección, fundamentalmente. Claro. Y no puede estar en manos así privadas, usándose como el patio, como la pileta del patio trasero de Lewis. ¿Sí? No cierra por ningún lado. Sí. O para, o solo lugar de reunión para unos pocos privilegiados, como viene pasando también. Así que, tal cual. Bueno, estaremos atentos, Ernesto. Gracias por estos minutos. Bueno, a ustedes, che, por el espacio. Abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Ernesto Montesino Dardo hablando con nosotros sobre lo presentado para que se rechacen los recursos también, en este caso, que fueron interpuestos por Hidden Lake, para que de una vez por todas se dé el acceso al Lago Escondido.